Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? De salud sigo bien, pero de lo que sigo muy mal es de dinero. Pero, señor juez, ¿está usted en la tía? No, de ningún modo. Yo soy un hombre de carrera, un magistrado de categoría, y las personas cultas como yo nunca estamos en la tía. Ah, no. No, señor. Las personas cultas cuando no tenemos dinero estamos en la inopia. ¿En dónde? En la inopia. ¿Y dónde queda la inopia? Al lado de la tía, pero en un barrio más aristocrático. Bueno, de todos modos, señor juez, la inopia no es un erizo. Sí, pero es un erizo elegante vestido de etiqueta. Y a propósito, ¿usted no podría hacerme un préstamo pequeño de 5 pesos nada más? ¿Yo? ¿Qué va, señor juez? Yo ni siquiera soy tan elegante como usted. ¿Por qué me dice usted eso? Porque yo estoy en un erizo vestido de verol. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, claro, hay que tener paciencia, ¿verdad? No, lo que hay que tener es una mina de petróleo. Pero en fin, dejemos eso y vamos al asunto. ¿Qué caso tenemos hoy? Un hurto. ¿De qué fue lo que se hurtaron? Un sobre con dinero. Pues llámelo complicado en ese dinericidio. Enseguida, señor juez. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la idea! ¿No falta nadie por llamar, secretario? No, señor juez. ¿Y Nananina? Bueno, mandó un certificado médico diciendo que hoy no podía venir porque tenía que ir al cine. ¿Cómo admitió ese certificado, compadre? Un médico no puede ser... Bueno, tampoco así, ¿eh? Los médicos certifican lo que les da la gana, porque para eso no estudió medicina. Póngase 5 pesos de multa por contestarle así a su jefe. Pero... Y póngale otros 5 al médico que hizo ese certificado. Muy bien hecho, doctor. Póngale otros 5 a Nananina por haberse ido al cine sin mi permiso. ¿Y ella tenía que pedirle permiso a usted para ir al cine? Sí, doctor, porque yo le di 1 peso para que viniera en máquina a servirme de testigo contra 3. ¿Ah? Y lo que hizo, por lo visto, fue irse al cine con el peso que yo le di. Yo no sé cómo hay gente que le pueda robar 1 peso así a Rudecindo, chico. Usted no se lo explica, ¿verdad? No, señor, yo soy de un carácter tan honrado que eso es algo que no me cabe a mí en la cabeza, chico. Sí. Dios, qué caretudo es el hombre este. ¿Quién, chico? Usted mismo, compadre. No le cabe en la cabeza que me roben 1 peso y usted me ha robado 45. ¿Yo? Sí, usted. Oiga, señor juez, no le vaya a hacer caso, porque hoy sí es verdad que Rudecindo no tiene ninguna razón, ¿eh? Seguro que no, Tres Patines. Palabra que no, chico. Mira, lo que tú tienes que hacer hoy es condenar a Nananina. Sí. Por haberse ido al cine sin permiso de Rudecindo. Ajá. Y condenar a Rudecindo por acusarme a mí sin tener motivo ninguno. ¿Y a usted por qué lo condena? Por nada, chico. A mí me dejan libre para que me pueda ir al cine yo también, ¿no? Mira, tiene usted ganas de ir al cine hoy, ¿verdad? Sí, porque, óyeme, en el cine de mi barrio están echando una película italiana. Sí. Con unos, metiendo unos amores de esos tremendos y unos besos de media hora de largo. ¿Y a usted le parecen bien en la película esos besos tan largos? A mí sí, sí. ¿De qué se ríe? No sé, pues a mí no me parece. Ah, bueno, yo creo que cuando en una película es necesario que un galán le dé 1 beso a una dama, con 1 segundo es bastante. ¿Con 1 segundo beso? No, ¿cómo con 1 segundo beso? Si tú dices que después del primero le reviente el segundo. No, señor, yo no digo que le reviente nada. Lo que yo digo es que el beso, cuando sea necesario, debe tener el tamaño de 1 segundo. ¿De segundo piso? No, de 1 segundo de duración. ¿De segundo? Sí. Pues cada beso que se den no debe durar más que 1 segundo. Ah, lo que tú quieres es que se besen a una velocidad de 60 besos por minuto, ¿no? Ay, María, bendito Dios. Lo que quiere el señor juez es que en las películas haya más orden y más seriedad. Usted está de acuerdo conmigo, ¿verdad, Rudecindo? ¿Cómo no, doctor? Toda la vida. Soy tuyo. ¿Qué es eso? Quiero decir que opino igual que usted. Ah. Hay películas en que hasta los títulos, doctor, son una cosa que verdaderamente escuece. ¿Qué es lo que tienen los títulos del membrete de la película, chico? Hombre, miren, por ejemplo, hace tiempo yo vi una película de la Pampanini que se llamaba Un marido para Ana. ¿Usted cree que eso está bien, doctor? Dígamelo, sinceramente, dígalo. Yo no sé eso, chico, eso pregúntaselo a Ana, ¿verdad, chico? ¿Cómo que se lo pregunte a Ana? Claro que sí, chico, si Ana estaba soltera, ¿qué tiene de particular que quisiera casarse, chico? ¿Tú no te casaste también, Rudecindo? Sí, chico, pero yo no hice una película titulada Una mujer para Rudecindo Caldeiro. Bueno, chico, pero tampoco tú eras la Pampanini, chico. No, ni que Dios lo quiera, hombre. La Pampanini estará muy bien, pero yo no le envidio absolutamente nada. Bueno, ya dejen eso y vamos al juicio. ¿Qué le ha pasado a usted, Rudecindo? Bueno, pues que Tres Patines me robó un sobre con 45 pesos dentro. No me levante calumnia, chico, que ese sobre yo no me lo robé, chico. ¿Y qué hizo con él entonces? Se lo di a mi mamita, chico. Ah, y eso no es robárselo, Tres Patines. No, chico, eso es dárselo a mi mamita nada más, chico. ¿Y por qué se lo dio usted a su mamita? Porque eso fue lo que Rudecindo me dijo a mí que hiciera, chico. Mentira, señor juez. Le juro a usted por los tres angelitos del centro gallego que yo no le dije nada bueno, de eso. Bueno, vamos a ver si aclaramos ese asunto. ¿Cómo fue lo del sobrecito ese, Rudecindo? Bueno, doctor, que mire, yo tengo ahora una vidrera de apuntaciones en cuya vidrera tengo empleado a Tres Patines. Sí. De Cachanchan. ¿De qué Cachanchan se dice? Cachanchan. Ah, me ascendiste, ¿no? ¿Cómo que si lo ascendí? Sí, porque hasta ahora yo era dependiente nomás, chico. Bendito Dios, ¿quién le ha dicho a usted, señor, que eso es un ascenso, compadre, por Dios? No haga caso, Rudecindo, continúe. ¿Qué pasó en esa vidriera? Bueno, pues que a uno de mis clientes, doctor, le apuntó peso y medio a la jocotea para la charada la de... La jocotea, ese animalito que tiene un carapacho por arriba. Jocotea. Jocotea. Para la charada de Jaimanita, ¿no? Que es una de las charadas más serias de todo el continente americano. Y se sacó 45 pesos. Un momento, Rudecindo, con su permiso. Sí, usted lo tiene, doctor. Muchísimas gracias. ¿Sí? Secretario, póngale 45 pesos de multa a la charada de Jaimanita. Sí. Y póngale otros 45 a Rudecindo por decir en el jugado que tiene una vidriera de apuntaciones. No, doctor. Y eso, chico, oye, me ven acá. La apuntación a los terminales está prohibida, chico. Bueno, le voy... póngale otros 45 a Tres Patines por esa pregunta. Ahora sí, de Rudecindo, ¿qué más pasó en esa vidriera? No debería decírselo porque me ha puesto usted una multa ahí que verdaderamente me duele. Pues no lo diga. Absuelto Tres Patines, entonces. No, no. ¿Ah? Eso nunca. Si usted absuelve a Tres Patines, lo espero en la calle y le entro a palo. ¿A mí? No, no, a Tres Patines. Ah, bueno, está bien entonces. No, que está bien, ¿cómo le va a decir? Cállese que la boca. Está bien, chico. Que se calle la boca, le es que tú le estás dando ala a Rudecindo, chico. No, oiga, ma, oiga, un momento, yo. A mí no me tiene que dar ala a nadie porque yo, gracias a Dios, no las necesito. Ya las tienes. Me han salido. Gracias, por favor. Me las tengo. Se callan la boca. Cuéntame, las frescuras. No, chico, las frescuras no. A ver, que tú mismo ahora con la cuestión de las apuntaciones de los terminales, que se ¡Ray! Apuntaciones. Póngale el problema. Yo no vi el hombre ese que dice Rudecindo que se sacó el dinero. Apuntó la picotea, chico. ¿La qué? ¿Qué picotea? Sí. ¿Eh? No te rías, chico. No, picotea. Tiene cascabelitos en el cerebro, el hombre. Bueno. Cascabelitos tienes tú. ¿Quién tiene que acabar? Cascabelitos. Bueno, acabe. Con globitos ahí, Bueno, hágame el favor, ¿qué más pasó en ese momento? Pues nada, doctor, que yo tuve que salir a una diligencia, ¿no? Pero por si acaso el hombre de los 45 pesos venía a buscarlos, metí los 45 pesos en un sobre y se lo dejé a Tres Patines, diciéndole que no se los entregara más que al hombre ese o a una persona de su familia. No digas mentira, Rudecindo, porque eso no fue lo que tú me dijiste. ¿Cómo que no? No, señor. ¿Qué pasa? ¡No, señor! ¿Qué pasa? No, metiéndole énfasis. No para... tiene que meter énfasis. Es para dominar la situación. No va a dominar nada, no va a meter miedo. No, no es a ti, es a Rudecindo. Por eso, no, no, lo que tiene que resolver aquí soy yo. Pues no grite. No, si yo grito porque... ¿Por qué? Porque yo sé que te vas a poner en parte de... ¿Cómo fue que gritó usted? No, yo dije... ¡No, señor! 10 pesos de multa. ¿Qué dijo? ¿Eh? ¿Cómo dijo? No, yo no dije nada. Yo lo que le digo a Rudecindo es que si él me hubiera dicho eso que dice él, ¿comprende? Yo no le hubiera dado el sobre a mi mamita. ¿Y por qué se lo dio usted entonces a su mamita? Bueno, chico, eso tiene su explicación, ¿no? A ver, la explicación. Porque resulta ser que Rudecindo y yo... yo y Rudecindo... Es lo mismo. Es el que Rudecindo no tenía razón ninguna. ¿Cómo no iba a tener razón, compadre? ¿Usted sabe lo que quiere hacer Tres Patines, doctor? ¿Qué quiere hacer? Dejar a Cucucita, la novia esa que tiene delgadita hace tantos años, para casarse con otra mujer, solo porque esa tiene unas casitas ahí. No hay una casita ahí, ni nada, cuatro edificios de impartamento, chico. ¿De impartamento? Impartamento que son de la casa de... ¿De qué? Que una casa está frente a la otra, pero dentro del mismo edificio. ¿Te asombra, no? No me asombro, apartamento. Sí, apartamento. Eso es... Y esa mujer tiene 4 edificios de apartamento. ¿Apartamento? Sí, chico. Y es bonita. Preciosa, chico. ¿No? ¿Preciosa de qué? ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo yo? ¿Usted lee las historietas de Popeye el Marino, doctor? ¿Cómo no? A cada rato. Bueno, pues la mujer esa se parece a Rosario. Bueno, ¿y qué, chico? ¿Y ¿Cómo qué? ¿Qué? ¿Qué me va a decir a mí que es bonita una mujer que se parece a Rosario, compadre? No hable ni pregunte bobería, Rudecindo. Con 4 casas de apartamento es bonita aunque se parezca a Popeye, chico. No me diga. Vamos, hombre, chico. ¿Y usted va a ser capaz de casarse por el interés solamente, Tres Patines? No, chico, yo no me caso solamente por el interés. Ah, ¿no? No, yo me caso por el interés y por el capital que vende. Porque lo más importante ahí es el capital, tú sabes. Pero eso es ser un interesado, ¿qué cosa? ¿Tú me vas a salir ahora con lo mismo que dijo Rudecindo? Bendito Dios, claro que sí, hombre, por Dios. Todo el que lo oiga expresarse de esa manera tiene que decir que usted es un interesado. ¿No es cierto eso, doctor? Completamente. Muchísimas gracias. De nada. Y le aconsejo que no se case por dinero, Tres Patines. ¿Por qué, chico? Porque hay un versito que dice así. No te cases por dinero, que la cosa luego es grave. Besa un billete de a peso y verás lo mal que sabes. Sí, pero el besito ese tiene su segunda parte. ¿Cuál es esa segunda parte? Una que dice así, todo es cuestión de tamaño, como dijo no sé quién. Besa un billete de a 1000 y verás que sabe bien. Bendito sea Dios, qué falta de respeto para Cupido. Yo he llegado a Cupido ahí. Sí, señor. Le faltó el respeto a Cupido porque nadie se debe casar por dinero, sino por amor. ¿Por qué, chico? Porque hay otro versito que dice, muchacho. No me caso por dinero porque eso es... Prefiero un coco de veras a un billete de 1000 cocos. Sí, pero el versito ese también tiene su segunda parte. Ustedes no me han leído la mitad del libro, caballero. ¿Cuál? ¿Cuál? Uno que dice, el agua de un solo coco se bebe en un solo instante. Pero el agua de 1000 cocos da para beber bastante, chico. Bueno, Tres Patines, pues... No, bueno, todo... Eso está en el libro, en la página 11. Bueno, pues con todo eso en la página 11, Rudecindo tiene razón en decir que usted es un interesado. Tú lo reconoces también, ¿verdad? ¿Yo? No, el que tiene que reconocerlo es usted. No, pero sí, eso yo lo reconozco, chico. Vamos, usted confiesa que quiere casarse con esa mujer porque tiene 4 casas de apartamentos nada más. ¿Cómo nada más, chico? Nada menos, chico. Pues bueno, no, pero usted confiesa que se quiere casar porque ella tiene dinero, ¿no es eso? Bueno, viejo, pero eso es delito, chico. No es una cosa muy digna de elogio que digamos, pero en fin, delito no lo es. Ah, bueno, es que a mí no me gusta confesar nada sin aclarar la cosa primero, ¿tú comprendes? Bueno, pues no es delito. Entonces lo confieso. Y a la verdad es que yo le tenía echado el ojo hacía tiempo a la doña esa, ¿tú sabes? Ajá. Porque la familia mía conocía a la de ella. ¿Ah, sí? Sí. Los padres de ella tenían una gran fábrica de churros y todo el mundo decía que eran riquísimos. ¿Los padres? No, los churros. Ah, los churros. Sí. El tío mío Gumercindo, ¿tú te acuerdas de Gumercindo? Sí, cómo no. Que era primo hermano de Macario. ¿Y hermano de Sinesio? De Maracario, chico. De Macario, Macario. Oye, me lo conocía. Él me contó a mí que tenía muy buen corazón y que eran muy educados y que adoraban a sus hijos. ¿Tiene los churros? Está bobo tú, chico, los padres. No, los padres. Sí, a mí no me gustaba, pero la gente decía que eran muy buenos, porque tenían una masa de primera calidad y porque estaban hechos con un aceite magnífico. Los padres. Los churros. Está bien. Bueno, sí, orrey. Desde luego pertenecían. Y a cada rato, pues, salían retratados la crónica social. ¿Tiene los churros, los padres? Los padres, chicos, tú estás bobo, chico. ¿Tú has visto algún churro retratado en la crónica social, chico? No sé, Tres Patines. Hombre, por Dios, chico. Usted ha formado un lío ahí con los padres, los churros. No, ya no, yo lo sé. Usted, compadre, usted está hablando de los padres. Ya yo no sé si los padres de esa mujer tenían una fábrica de churros y los churros de esa mujer tenían una fábrica de padres. No, señor, los churros de esa, tú ves que me ha buscado un lío de diablo, chico. Hombre, ¿y tú sabes por qué es eso? ¿Por qué? Porque eres bruto, chico. 100 pesos de multa. ¿Y qué arregla con eso? ¿Cómo que te arreglo con eso? Sí, claro, que tiene que ver la multa que tú me pongas con lo bruto que tú eres. Secretario, dígame. Llame al príncipe y diga que pueden ir mandando a Jaruco con las aulas. Y usted, acábeme de decir, Tres Patines, ¿por qué le dio el sobrecito ese a su mamita? Porque antes de irse, Rudecindo me entregó el sobre y me dijo a mí, ahí, pero frente a frente. Sí. Aquí está el dinero del hombre que se sacó los 45 pesos. Sí. Entonces yo, para aclarar bien las cosas y que luego no hubiera problema, Le pregunté, ¿a quién se lo doy? Y Rudecindo me dijo terminantemente, déaselo únicamente al interesado o a una persona de su familia. ¿Tú no me dijiste eso, Rudecindo? Hombre, sí. Pues mira, a ver, por eso se lo dije a mamita, que no me irás a discutir que es una persona de mi familia. Bueno, Tres Patines, pero Rudecindo no dijo que se lo diera una persona de la familia suya. ¿Cómo que no, chico? Rudecindo me dijo que se lo diera al interesado o a una persona de su familia, chico. Sí, pero de la familia del interesado. Y no hemos quedado en que el interesado soy yo, que me quiero casar por el interés, chico. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Aunque le parezca raro, no tengo un pelo de bobo y veo la mar de claro que lo suyo ha sido un robo. Y como es ese gallego el que tiene la razón, le pongo a usted desde luego 30 días de prisión.